Insecto Producciones. Baby, no me llames que ya estoy ocupado olvidando tus males. Ya decidí, esta noche se sale con todas mis motomamis, con todas mis yales. Ya ando despechao, alocao, bajé con un flow nuevo en caja, baby, hackeao. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronao. Ya ando despechao, alocao, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronao. Insecto Producciones. Mondongo. Mondongo.